error que cometí, porque yo no presentía que me dejarías así. Te di todo de mi vida, mis sueños, pasión, calor, y ahora me dejas solo. Dentro de mi pecho hay dolor. Cantaré por ti, lloraré por ti, amor, amor, amor, amor, amor. Cantaré por ti, lloraré por ti, amor, amor, amor, amor, amor. Sentía que me dejarías así. Te di todo de mi vida, mis sueños, pasión, calor,